ayer, como siempre, nos plantamos. Hola, mi nombre es Valentina Llorens, directora del documental La Casa de Argüello. Para mí es importante sembrar memoria porque es una manera de festejar el presente, por ende, abrazar el pasado. Al mismo tiempo que lanzar, es como lanzar una flecha al futuro, se une en tres tiempos. Y para mí es importante el quehacer cinematográfico porque es una manera de ayudar a salir de los discursos cristalizados, de abrir paso a nuevas miradas, nuevos temas, nuevas ideas. Así que creo que también es una manera de sembrar memoria. Espero buena lucha para este 24 de marzo. Gracias. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.